alcanzar. Lo mejor de lo que hacemos es para quien lo hacemos. Vigilado Supersubsidio. Llegó Carcaise a Unicentro del 6 al 15 de diciembre. En esta Navidad, lleva tu Fiat Pulse y Ram 700 con todo incluido. Matrícula, póliza y mantenimiento por 3 años. O Jeep Commander con bono hasta por 3 millones de pesos. Aplican términos y condiciones. www.carcaise.com. Festival Pagos Alicantar te trae a los Tigres del Norte. Eden Muñoz. Paola Jara. John Alex Castaño. Los Internacionales Rayos de México. Francis. Alzate. Johnny Rivera. Joaquín Miguel. Este 11 de marzo en el Estadio El Campín. Entradas desde 49,000. Informes en el 328-61-6172. Y en latiquetera.com. Produce Rafael Pedraza Producciones. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Hace 40 años. Nos propusimos mostrarle al mundo la grandeza de los colombianos. Servientrega, felicitaciones. Gracias por generar empleo en Ecuador. Servientrega, 40 años dejando huella verde. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas. De contenido en vivo. Soy Marcela Segura y estas son las noticias. Ya van 300 personas lesionadas por manipular pólvora en Colombia. Según el Instituto Nacional de Salud, de las 300 quemadas, 120 son menores de edad. Las lesiones más comunes son quemaduras en diferente grado, laceraciones y contusiones. Y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial decidió que los pantallazos de WhatsApp serán considerados como prueba documental en procesos judiciales. Las actuaciones de las personas estarán amparadas por el principio de buena fe y las copias de estas impresiones deben ser auténticas. Y en noticias del mundo, Estados Unidos advirtió que seguirá expulsando a los migrantes que cruzan de forma irregular la frontera con México, a pesar de que se levante el título 42, una norma sanitaria utilizada hasta ahora para repatriar de forma express a los indocumentados. Colombia y el mundo es 60 segundos FM. Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales en Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales con Nicolás Samper, Mónica Martínez, Orlando Rivera, María Juliana Correa y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. Del tercer y cuarto lugar del mundial, que solo se repite cada 4 años, a 3 días del campeón del mundo, ya sea Francia, ya sea Argentina, perdón, es que tengo

chestnuts roasting on an open fire. Jack Frost nipping at your nose. Yuletide carols being sung by a choir. And folks dress up like Eskimo. Everybody knows. Everyone knows. A turkey and some mistletoe. Help to make the season bright. Oh, tiny tots with their eyes all aglow find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's bringing presents. He's loaded lots of toys. From 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas. Merry Christmas to you. Simple frame. I offer you this ring to kids from 1 to 92. To every child at heart, although it's been said many times, many ways, Merry Christmas. Merry Christmas to you. Gánate un carro 0 kilómetros, redime 500 puntos Colombia en tu Éxito o Carulla más cercano y participa en el sorteo de un Mazda CX-30 Grand Touring híbrida modelo 2023. Último mes para participar y recorrer nuevos caminos cuidando el planeta. Ahora con el app de Vivienda Móvil, en solo 5 minutos puedes solicitar su datáfono y otras alternativas de pago para que su comercio no pierda más ventas. Además, 15 millones de colombianos le podrán pagar con DaviPlata. Vivienda Móvil, aquí lo tiene todo. Consulte más información, condiciones y restricciones para las alternativas de pago en www.daviviendamovil.com. Ni comercio, válido para Colombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. ¿Has manejado un carro eléctrico? ¿Qué tal manejar uno que acelera de 0 a 100 en 7.7 segundos? Hazlo hoy con la nueva Chevrolet Bolt EV en el Centro Comercial Fontanar y conoce cómo se maneja el futuro. Te esperamos de lunes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Pásate a Pospago WOM y lleva la segunda línea con 50% de descuento por 12 meses. Pásate ya. Llama al 302-833-3333 o en WOM.co. Promo segunda línea válida del 1 al 31 de diciembre de 2022 o para los primeros 5.000 clientes. Lo primero que ocurra, te dice en WOM.co. En los originales, el mundo al instante. En Curazao, planes de aventura o recorrido en cuatrimotos. Esto hará de tu experiencia en la isla un derroche de adrenalina. Bueno, el mundo al instante.

like a lover's wand. When I need to be rescued, you're there. When I need a place to swim to in a storm, I think of you. And all my life, and in all my life, al país del festival legendario Monsters of Rock este 15 de abril con un cartel invaluable. Última vez The Keys, junto a ellos Scorpions, The Purple, Halloween y Saxon. Aseguren su boleta con la preventa exclusiva de los bancos Aval del 4 al 16 de diciembre, y si aún no son clientes, pidan ya una tarjeta y no se pierdan las experiencias Aval. En Jumbo, la sede oficial de la Navidad, hasta el 18 de diciembre, 50% en la segunda unidad idéntica en Huevos Oro, Santa Anita, San Pío y Gallina Feliz Santa Reyes. Aplican condiciones y restricciones. Descubre la potencia y tecnología de la nueva Chevrolet Bolt EV en el test drive del centro comercial Fontanar. Ven y conoce cómo se maneja el futuro. Te esperamos de lunes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Qué niño más majadero, qué niño más majadero, muchacho. En los originales, los majaderos. Aquellos cretinos que, pretendiendo ser casuales, ratifican en cada uno de sus actos su condición de soquetes. Perdónalo, señor, porque no saben lo que dicen. Ni lo que hace. ¡Qué niño más majadero! ¡Muchacho, muchacho! Es que de verdad, es que de verdad. ¡Qué niño más majadero! ¡Muchacho, muchacho! Bueno, voy a abrir ya la página para no tener excusas raras. Aquí está el WhatsApp. Tengo conectado a Orlando. Tengo a Liliana Mogollón. Tengo a Karen Fernández. Karen, vende. Tengo a... ¡No! Tengo a Mónica. Tengo a María Juliana. Y tengo a Nicolás. Yo no conozco un tipo más casual y más estúpido que este personaje. ¿Qué pasó? Yo simplemente quisiera que me digan el nombre, no... el apodo, el nombre de pila, no. El nombre del cretino que escribió esto. No más. Tienen 20 segundos. Ay, el nombre. Ahora, pasado que aún no fue, pero será. Esto es mucho imbécil. Música. O con los dedos de sus compañeras, Orlando, hermanito. ¿Qué pasó? No te da ni idea. Pero Nico, yo sí sé, el que pensé que iba a ganar, yo sí sé, repito, oiga, ¿quién definió ahora? Pasado que aún no fue, pero será. Y digo, esto es mucho idiota. Ahora, ¿cómo se llama, ahora, Nico? Sí, yo sé quién es el personaje, pero no recuerdo el nombre. Ya sé. Jaime lo cita siempre. Claro. Bueno, Jaime lo cita siempre, claro. Orlando, Carlos Julio. Respete al director Carlos J.